pagar en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Bienvenidos a una nueva edición de la sala de prensa para Planeta del Movimiento. Hoy viernes 19 de agosto de 2011. Mi nombre es José Rodríguez y soy parte del equipo de la sala de prensa, reportándome hoy desde Los Ángeles, California. Y tenemos aquí a nuestra compañera Patricia de Santo Domingo en la República Dominicana. ¿Te presentas, por favor? Sí, hola, mi nombre es Patricia Fonder, formo parte del equipo de coordinación de 350 años República Dominicana, y aquí estamos, analizar la entrevista. Excelente. Antes de empezar con lo que es tu acción que has registrado ahora en Planeta Movimiento, y les invitamos a aquellos que no lo han hecho, que se inscriban con sus acciones locales en sus ciudades. ¿Nos puedes decir un poco más de Santo Domingo para nosotros que no lo conocemos, y un poquito también el estado de estas iniciativas ambientales? Bueno, aquí en República Dominicana por el momento todavía tenemos muchas zonas vírgenes que el ser humano no ha tocado y no ha contaminado, pero en la parte negativa tenemos zonas muy contaminadas como la ciudad de Haina, que es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Tenemos muchos problemas con lo que es el manejo de los desechos, no tenemos programas y sistemas de reciclaje, muchos ríos secos, y estamos viendo lo que son los efectos del cambio climático, como irregularidad en lo que es el tiempo de lluvia, cuando los campesinos pueden cosechar sus productos. Pero sí hemos visto que hay una iniciativa, hay muchos grupos de jóvenes que están trabajando. Nosotros como 350 también tenemos muchas organizaciones que se nos asocian a las actividades, y yo creo que con todo el esfuerzo que estamos realizando sí vamos a poder cambiar un poco las cosas para positivo. Sí, platíquenos un poco más cómo llegó 350 a Santo Domingo, y sé que eres parte del grupo organizador, ¿verdad? Sí. Bueno, primero empezó con un chico que vive en New Jersey, y él se llama Carlos Reimer, y una amiga mía que se llama Vanessa se comunicó con él cuando encontró la página de 350.org por ahí en el internet, buscando lo que sea, y se comunicó con él, y entonces él le dijo que sí, que él estaba buscando una persona que estuviera aquí en el país para poder coordinar las actividades y eso. Y bueno, pues después de ahí empezó a regarse. Ella, como mi amiga, me invitó a las actividades, y cuando yo fui me encantó. El equipo me recibió con los brazos abiertos, y ya tenemos 2 años y medio trabajando. Ah, qué bien. Tuve la oportunidad de entrar a la página de Moving Planet en español y vi tu evento registrado ahora para el 24 de septiembre. ¿Nos puedes platicar un poco más cuáles son los objetivos, el mensaje que quieres dar con tu acción? Bueno, para el 24 de septiembre tenemos una manifestación. Todavía no hemos confirmado la localización, pero creemos que va a ser en un parque bien concurrido aquí en la ciudad, y vamos a hacer una manifestación en bicicleta, a pie, con skateboard y longboards, o como más le agrade a las personas ir. Queremos poner chicos con zancos, percusionistas, llevar banners y eso, y todo esto es para mandar un mensaje y demandar carriles de bicicleta en la ciudad, porque en este momento no tenemos carriles de bicicleta, pero sí tenemos muchas personas que lo utilizan como transporte diario. Consideramos que montar bicicleta es un transporte que se usa tanto tengas muchos recursos o no tengas muchos recursos. Es sostenible, es muy bueno para la salud, ayuda a la economía, y bueno, si tenemos los carriles, yo creo que más personas intentarían utilizarlo, porque es más seguro con los carriles y todas las señaléticas que necesitamos. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer con la manifestación, es empezar como quien dice el proyecto, porque también estamos trabajando con clubes de bicicletas. El más importante con el que estamos trabajando ahora mismo se llama Ciclorruta y estamos trabajando con un grupo de arquitectos verdes que tienen una visión bien green y ellos se llaman Rebar y estamos trabajando en una propuesta para el gobierno donde básicamente hasta los planos para los carriles de bicicleta estamos creando. Y también vamos a hacer lo que son peticiones, recoger firmas de los ciudadanos con su identificación y eso para entregarlo junto con la propuesta al gobierno y que el gobierno vea que sí, de verdad, la gente quiere estos carriles y que son algo necesario. Sí, hemos visto ese tema de no solamente el ciclismo, sino de usar las bicicletas para modo de transporte, ¿verdad? Y en eso pienso que esta clase de acción, esta clase de evento, ¿verdad? Puede ayudar mucho para organizarnos y conocer un poquito más de lo que están haciendo otros. Y te cuento aquí, en Los Ángeles sí hay vías de bicicletas o usamos mucho lo que son los canales de desagüe de la ciudad para esto. Y también en las mismas carreteras se ven, ¿verdad? Pero se me hace excelente que tengan un equipo y también esto hemos visto de que se reúnen otros en planear y en eso tenemos a los arquitectos, ¿verdad? Involucrados en esto, está excelente. ¿Nos puedes decir, aparte del equipo organizador, qué se encuentran o nos dicen un poco más de cómo están organizando en sus tareas? Bueno, lo que nosotros hicimos fue básicamente dividirnos las tareas en el sentido de que como 350 nosotros estamos ayudando a coordinar todo en general, pero por ejemplo los arquitectos ellos ya son un poco más profesionales en lo que es el diseño de los carriles, la investigación a nivel social, económico, cultural y todo eso. Y los chicos, por ejemplo, de los clubes de bicicleta, ellos se están encargando de reunir a los ciclistas, un sinnúmero de clubes que ellos conocen, porque, claro, como ellos son ciclistas, tienen más contacto con las personas que usan la bicicleta, y ellos se están encargando de involucrar a la gente para que asistan el 24 de septiembre, y ya nosotros como 350 lo que hacemos es que le damos la mano en todo lo que ellos necesiten y les damos ideas y coordinamos reuniones y eventos y así. Platícanos un poco de lo que es la difusión o cómo están tratando de inscribir a otros, ¿verdad? Ya sé que tienen su evento registrado en el Facebook y en Moving Planet, pero ¿cómo se ha recibido ahora con personas aparte de esos clubes de ciclistas? Bueno, básicamente yo creo que lo que es las redes sociales, Facebook y Twitter, han sido de gran ayuda porque todo se mueve más rápido. Todo el mundo se entera más rápido. Los chicos que tienen su club de bicicleta, todos tienen páginas en Facebook. Los chicos, los arquitectos, también por medio de mails. Estamos tratando de contactar programas de radio y programas de televisión para hacer entrevistas, para que la gente vea de qué se trata y que se interesen en ir. Y básicamente también de cara a cara uno va regando la voz, diciéndole a las personas y así es que nos hemos ido manejando y nos ha resultado muy bien. Hemos tenido muy buena aceptación. A la gente le emociona muchísimo cuando hablamos del proyecto porque es algo nuevo y creemos que es algo sumamente importante que se dé aquí en nuestro país, carriles de bicicleta. Con el tránsito que tenemos, eso sería excelente. Sí, perfecto. Nos hablaste sobre estas redes sociales. ¿En dónde los podemos encontrar o cómo podemos seguir el progreso de su acción? Bueno, en Facebook tenemos la página de 350 Dominicana y tenemos el evento registrado allí. Está abierto, pueden invitar a sus amigos al evento. También en Twitter somos 350 Dominicana y nada, nos pueden buscar por ahí. Tenemos una página que se llama 350dominicana.org y en la página de Planeta en Movimiento en Español pueden buscar nuestros datos. Ahí están nuestros números de teléfono y nuestros contactos de mail. Nuestro Gmail es 350dominicana@gmail.com y por ahí pueden hacernos todas las preguntas que necesiten y nosotros les enviamos la información. Sí, sabemos que ya estamos a días, ¿verdad? Y el mensaje este año de alejarnos de lo que son los combustibles fósiles, que lo que es el ciclismo, usar la bicicleta no solamente para el deporte, pero también para el transporte, es un paso, ¿verdad?, hacia ese fin. Claro, un paso más allá de lo que son los combustibles fósiles, porque realmente la bicicleta es un deporte prácticamente totalmente sostenible y es un medio de transporte sostenible, y yo creo que también con los carriles de bicicleta, no solamente los chicos que montan bicicleta o las personas que van al trabajo en bicicleta, también hay personas que utilizan los patines, hay personas que utilizan los skateboards para moverse en la ciudad, y yo creo que sí podrían utilizarlo también y es una manera sostenible de transportarse. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, desde Santo Domingo, por parte del equipo de la Sala de Prensa y 350 América Latina. Te deseamos éxito para el Día de Planeta en Movimiento. ¿Algunas otras palabras que quieras compartir con nosotros aquí para la salida? Bueno, lo que yo puedo decirles a todas las personas que escuchan la entrevista y a todas las personas que tengan un evento en mente, que lo registren, que ánimo, que si todos nos unimos, como dicen por ahí, en la unión está la fuerza, y si todos trabajamos juntos, podremos lograrlo más pronto de lo que pensamos. Sí, gracias a Patricia y gracias también al equipo organizador de 350 Español en las diferentes ciudades de Latinoamérica y también en lo que es Planeta Movimiento. Recuerden que también ustedes pueden dar voz a su acción, como lo hizo hoy Patricia de Santo Domingo y en la República Dominicana, y lo han hecho compañeros desde Cartagena, Colombia, Santiago, Chile, de Costa Rica, San José, y también desde Quito, Ecuador, y otros, ¿verdad?, que se siguen incorporando. Ustedes pueden inscribirse para una entrevista en lo que es la Sala de Prensa, buscándonos en Planeta en Movimiento Español, y busquen ahí el enlace de la Sala de Prensa, igual como lo hizo Patricia. Se despide de ustedes aquí José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y nuestra compañera Patricia Fonder desde República Dominicana. Un abrazo y éxito. Gracias, José.